Roshi, estamos contentos porque has parado la huelga de hambre y porque además hay un éxito en el sentido de que hay un compromiso suave en las palabras, pero también próximo por parte de la consejera. Bueno, ¿cómo estás? ¿Estás contenta? Bueno, estoy contentísima, molesta de mi barriguita, pero ya sabemos que ya ahora empezaremos con dietas blandas y arreglarlo. Pero ¿sabe qué le digo? Este es el principio del principio, queda mucho por hacer. Ni vencedores ni vencidos, y quiero dar ese mensaje para que no digamos que hay que los políticos se han rebajado, no sé qué, porque aquí esto era una demanda de la sociedad, incluso de ellos mismos, de muchos políticos mismos. Y sin embargo ahora hemos dicho, basta ya, aquí no podemos seguir en esta circunstancia, nos ponemos todos a trabajar, todos con buena gana, todos con buen deseo de que nuestros ancianos, nuestros niños, sobre todo, no nacen enfermos los niños tengan su comida, porque la salud y la comida van totalmente, y sobre todo, que nuestros ancianos que nos sacaron de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra del 36, por favor, tengan todo lo que necesitan, vivan con dignidad y desde luego que puedan morir con dignidad. Y no de la forma tan inhumana que lo estamos haciendo, porque las circunstancias se han ido tragando el estado de bienestar. Y después nosotros que tengamos también lo necesario, que es nuestra seguridad social gratuita. Y Rosy, entonces, pública, pública, linda y de calidad. Entonces el objetivo ahora es recuperarse en primer lugar y luego seguir presionando para que las... Y echando hasta de la cama si hace falta, yo no voy a parar. Así lo decía Ignacio González, que se lo tengo que dar. La gracia, mira, aquí ha estado María Betia Oscar, el del PP, el pobre niño de la tierra, que tipo particular. Estuvo dos veces Ignacio González. La primera logró que doña Brígida me... Y mira, lo tengo claro. Ellos saben que yo no me vengo a hacer el estilo de cielo. Y tú tranquila, Rosy, que nosotros sabemos que vas a seguir dándonos palos. Y tanto. Los palos necesarios para poder despertar de esto y no dormirlo. Y mira, yo toque a Román Rodríguez, que sabe que ha sido una persona que sin estar en el punto de los plenos lo metió en el pleno. Que además ahora va a meter en el pleno... Ignacio González va a llevar a pleno del Parlamento. Uh-huh. Es decir, un escrito para no sé qué, no de ley, que no me acuerdo ahora cómo es el término. Uh-huh. Para que se debata bien de la sanidad en Canarias y comprometerse todo a empezar a lucharle duro. Es decir, también, que se está poniendo en el orden del día, que hay que debatir de esto con profundidad. Sí. Y no, me comentabas que... Me comentabas que objetivo era que en las negociaciones no se tenga en cuenta solo a sindicatos, sino a sectores más amplios de la sociedad. Al pueblo llano, que lo han ninguneado toda la vida, los políticos se sientan hasta los empresarios, se sientan los sindicatos, y aquellos que teníamos un poco más de guerra en la calle, pues bueno, pero yo creo, pienso, y así, yo no sé si tú tienes la carta, ¿la leí? Sí, la tenemos aquí delante, la tenemos delante. Muy bien. Puedo leer. Hecha, creo que con una dignidad, le veo hasta unos términos humanos, que te agradecer. Sí, podemos leer, por ejemplo, dice... Que además es verdad que lo que nosotros hacemos es con dignidad y con respeto y con compromiso la lucha. Esto lo hemos ganado todos, porque si yo no me hubiese visto respaldada, le aseguro que yo me había muerto. Cierto que yo he hecho desde mi cama todo lo que puedo, pero los movimientos sociales, los políticos que se han movido, los que no se han movido, porque se muevan aquellas horas. Sí, aquí tenemos la carta, te dice Brígida Méndez Betancourt, consejera de Sanidad, dice: estimada Rosy Cubas, me dirijo a usted como consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias para trasladarle que fue para mí una grata experiencia hablar con usted y sentir su extraordinaria preocupación por la mejora de la sanidad canaria. Su tesón es encomiable y con el empuje de todos continuaremos avanzando. He leído detenidamente su escrito de 6 puntos y he de decirle que estoy de acuerdo con usted en que todos perseguimos el mismo objetivo, el sostenimiento de la sanidad pública canaria, para lo que le aseguro que estamos y seguiremos trabajando. Solo me queda pedirle nuevamente que abandone su huelga de hambre y que, desde que pueda, mantengamos una reunión en la Consejería de Sanidad, plenamente recuperada, para hablar de las acciones que podemos acometer para continuar mejorando nuestra sanidad. Bien, ahora yo luego... Creo que la disposición, porque además me lo dijo de persona el otro día, y yo creo que la disposición, ellos saben que esto es imperante y que esto ya no tiene marcha atrás, porque la sanidad es el hambre, si no curamos el hambre, sanidad no es posible, porque nacen enfermos. Porque los niños ya nacen enfermos antes de nacer, ya están enfermitos, porque sus padres ahora no están teniendo la alimentación necesaria. Si nacen y nacen enfermos, esos niños, primero anémicos, ni podrán ir al colegio, se enfermarán de catarro y de todo lo que se les pegue porque no tienen defensa. Pero además, eso, los tallos verdes, como digo yo, las caídas de hueso, eso van a ser a patadas. Eso por decir por arriba. No podrán hacer ni deporte porque se cansarán, han nacido anémicos. Es urgente que el hambre la paremos, pero además que la dignidad de las personas mayores que levantaron este país son los que están ahora yéndose de una forma inhumana, no tratados ni en su vivienda. Yo les rogué por favor que por favor volviésemos aquella sanidad preventiva a domicilio. Digo, no sabemos cómo están los ancianos, si comen, si no comen, si se curan, si no se curan, si están escarados o no. Es urgentísimo, porque además aquella sanidad de los años 80 y pico en la que se crearon los centros de salud fue una sanidad que funcionó. Recuerden que nuestra sanidad era reconocida en el mundo, que venían extranjeros a operarse aquí. ¿Se acuerdan aquellas mafias que se vieron? Pues bueno, ¿qué era? Estados Unidos cogió un modelo hasta de 112, pero ¿por qué hemos retrocedido en tan poco tiempo? Entonces, ¿sabe qué les digo? Ni un paso atrás, creo que ellos son los primeros, es que me están saludando, son los primeros que se han dado cuenta que la debacle está tan terrible, que basta ya. Y lo hemos comprendido entre todos. Nosotros hemos demandado, porque esto no lo he hecho yo solo, pero puse en nombre de la sociedad de los sufrimientos que viene esta urgencia. Es que es un tercer mundo lo que viene esta urgencia de la Candelaria. Y esto no responde al resto de la casa. Yo estoy en la 631B. Esto a mí me cubre todo como de la primerísima calidad. Si en nuestros hospitales están los mejores profesionales de España y parte del extranjero que tienen conciertos con España, cuando se hacen unas oposiciones, todos esos países que tienen conciertos con España vienen a las oposiciones con español. Aquí. Todos nuestros grandes hospitales, ¿ahora qué? Ahora la concertada. No, mire, que se busquen otros negocios, que se traigan operaciones de última, tantísimo montaje y se traigan los extranjeros operantes canarias ellos, pero que no nos lleven a nosotros, que abran este edificio de trampa, que tienen cerrado la parte, un montón de plantas, pero han cerrado plantas, han hecho nuevas y han cerrado viejas. Oiga, que se active todo esto, el Tora tiene planta cerrada, pero miren qué escándalo, se opera todos los días entre semana menos los fines de semana, hasta para estancias de dos días en el Tora, y operaciones de anestesia diaria, y no tienen tarde y noche un médico arriba, me parece un escándalo. Bueno, pues entonces, Rosy, bueno, estamos aquí sorprendidos. Por favor, medicina preventiva que descongestionaría las listas de espera. Luchando ahí. Un centro esto de alta tecnología que tenemos tarde y hasta noche. Mire, aquí no te han llamado, tú no has dicho resonancia y te han dicho que a las 5 de la mañana o a las 10 y pico de la noche vaya a la resonancia en la calle. ¿Por qué aquí no? ¿Por qué tuvimos que llover un viejito que se cayó de Ijara abajo y lo vi esperando más de dos días y pico o días bien largo, no me acuerdo ya cuándo fue, para hacer una resonancia? ¿Cómo va a ser eso, hombre? ¿Sería esperando que hubiera un accidente grande para llamar al personal y hacerlo dos en uno? Pues no, señores. Un diagnóstico rápido con todo en marcha, todos los servicios de diagnóstico como son radiología, como es medicina preventiva si hace falta, y por supuesto laboratorio y bioquímica, bacteriología, esos son básicos. No se puede diagnosticar muchas veces si no están los complementarios, que son los lugares de investigación que ayudan al diagnóstico. ¿Cómo lo quiere? ¿Tú quieres que vayamos? ¿Ellos qué quieren? ¿Que vayamos a un periférico tipo los gladiolos, un un fin de semana o todos los días después de las 10 de la noche. Si tú te has caído, ¿a qué vas tú a los radiólogos? Que no hay radiología. Si tú has estado vomitando y tienes una vomitera y diarrea, ¿a qué vas abajo a los radiólogos? Si es que tienes la analítica. Es que con una vomitera y diarrea hay que hacer una analítica, ver lo que has perdido de este elemento. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué he tenido? Ya le he dicho a Ignacio González, también me olvidé el otro día, por favor, los periféricos abiertos los fines de semana al menos, que en vez de tener un radiólogo abierto de la 10 para adelante en urgencia, que abran, en que abren el Tomecano, que es radiología. Que pongan ahí un aparato, un H1 o lo que quieran, para hacer hematología, bioquímica y orina, y punto. Y se descongestiona la Candelaria. Y la Candelaria para lo que está. ¿Entiendes? Pero claro, y después el desastre. Es que es un desastre, es que abajo hay un descontrol. Es que falta gestión en urgencia. Hay cosas que son nada más que de gestión. Tú comentabas también, Rosy, que falta personal. Que hace falta más personal, que están saturados de trabajo, ¿no? Decir ello, pero está claro. Oye, ¿cómo es posible que falta un sábado un traumatólogo, como podría ser otro, del servicio de urgencia y no viene? ¿Por qué que el sábado no se trajo otro traumatólogo? ¿Por qué que el sábado lo tuvo que hacer? ¿Por qué? Porque lo mataron entre ellos. Miren a ver lo que pasó. Pero si es que vimos, no te digo, recuerden que a mí me vino a dar de una muy buena forma, que no me fui claro está, la pediatra me fue a dar el alta con 65 años a mí, de traumatología aquel día. Estamos locos, y no porque la pobre no estuviera óptima, es que era un descontrol. Es que estuvieron esperando más de 7 horas y pico para ser atendidos en urgencia. Claro, si la señora tenía, la pediatra tenía, los chiquillos, llevar pediatría ya es sobrecarga, imagínese llevarse también pediatría. Mira, aquello fue un descontrol. Después, por la tarde se ve que ya empezaron a llegar los residentes, que aquellos eran residentes jovencitos, que para mí no tenía la experiencia, porque yo oí disparate, no te voy a contar y no se lo voy a... Se lo contaré a quien proceda. Aquello hicieron el agosto unos residentes allí. Eso no se puede hacer. Mire, los residentes, no nos olvidemos, y no desprestigie los residentes. Y no es lo mismo un residente que está haciendo un año que tenga tres. Es un ejemplo de tratamiento ya con los usuarios, los enfermos. Pero vamos a ver, los residentes siempre tienen que estar, están aprendiendo, y siempre tendrían que estar acompañados del adjunto de la consulta, porque están aprendiendo. Pero que yo he venido tres veces por caída, porque no sabes que esta enfermedad origina sin caída, y me han dejado mal ya la rodilla, que después a ver, se la ve y se lo desean los especialistas en el ambulatorio. Pero es que la primera vez en la rodilla izquierda no me pusieron yeso, después se viene a poner yeso a los 15 días, se me quedó mal. Pero es que luego vengo por un por una luxación de tobillo, de pie. Coño, vengo, se soltaron los ligamentos, no los vieron porque no se sacó una resonancia, no le pusieron sino un tensoplan, me parece que fue exacto. No sé si yo, y cuando yo llego a urgencia, porque, perdona, y tengo que ir al ambulatorio, porque pasaba, y me dijeron tal día, que va, tuve que ir antes, que había una fisura, hueso roto, no traumatismo grande, fisura, sabemos lo que es, pero además los ligamentos se soltaron, ¿dónde estaba? Y se me quedó la pierna momia para toda la vida, porque dice que ahora eso era como muy abrasivo, el bote, pues bueno, se podría operar, pues no lo operan, y me he caído los meniscos rotos y no opera. Pero que me vengo el otro día y no pusieron ni una gasa para una luxación de rodilla, que luego cuando, y ni hacen resonancia, como se lo dije, y se me viene a hacer a los 8 días, porque este papelón que se montó. O sea, me entiendo que esto está bajo de locura. Yo vi todos los disparates que había dado, la gente sentada en el suelo, la gente sentada encoquillada, la gente de pie, personas allí, días, coño, que veía que no le daban ni de comer. A mí no me daban de comer, yo dije, mire, que yo como, que yo tengo hambre. Niño, ya está bien, que estuvieron 2 días y pico sin bañarme. ¿Pero esto qué es? Que estaba rota la articulación de la cabeza, la cabecera de la camilla. Que yo tengo un problema tremendo de cuello y de deglución. ¿Me entiendes? O sea, que esto es así. Pero que encima me hacinaron en un cuarto hasta el día 10. Donde no se me iba, sino para que no me muriera los 2 últimos días o los 3, que me puse grave allí con unas tensiones de burro, y cuando aparecían, y nunca me preguntaron qué tiene, nunca me vieron la pierna. ¿Está oyendo, mijo? Sí, sí, estoy escuchando pues todo. Que es grave el asunto. ¿Qué pasa? Que no, mire, perdone. Mi madre murió en el Negrín en 2005, en enero. Que si quiero les invito que miren el periódico de la provincia. Mi madre murió el 28, pues yo creo que fue el 26 o el 27 de enero del 2005. Y me ven ustedes en las puertas del Negrín, llevando un colchón antiescara para mi madre que estaba en urgencia del Negrín, en una camilla como yo. Y la tuvieron 7 días. A mi madre, una persona mayor, con múltiples patologías también. Y aparecí yo en el Negrín, que gracias a Marisol Ayala, eso quedó para la historia. En las puertas del Negrín con un colchón antiescara. ¿Qué tú un bandolerismo que te viejo, hombre? ¿Eh? Y se ve su hija después de 8 años pasando lo mismo, un día más que mi madre, que en paz descanse. Y en tu opinión, Rosy, hay mucha gente, bueno, todos somos usuarios del servicio de salud, pero hay mucha gente que por la patología que está pasando o la situación en la que se encuentra, está padeciendo cosas que no son normales y que se calla. Ah, claro, ¿qué me pasó a mí? Gracias a Dios que yo la vi, que soy una luchadora, que me opuse a aquellos médicos que no entraban sino para decir, usted sale de aquí, usted no sabe que usted tiene el alta, usted está abusando del sistema, usted sabe que esta cámara está necesitando otro encima a mí no, porque yo tengo mi conciencia, yo sabía cómo estaba, pero encima me culpaban de yo estar enferma, y me llegó a decir una de la directora médica de aquí, dice, ¿usted se cree que cada vez que se cae se va a ingresar? Mire usted, señora, si cuando yo me caigo necesito un ingreso, usted me lo va a tener que dar. Me dijeron de mandarme a Ispara, que yo pagara un poco para la clínica de Ispara, no te lo pierdas, la gente pasando hambre y necesidades. Mire, tanto me ofertó, que dice que yo tenía dinero para pagarme un hotel, con tela poco menos que con mensajes de impresos, que se ha creído. Y mis 35 años trabajando y pagando 17.000 pesetas de aquella época, es solamente para yo tener mi seguridad. ¿Quién me ha robado esos derechos? ¿Quién me ha robado? A mí me van a tener que dar, y a mis ciudadanos, lo que nosotros hemos pagado, y los que no lo han pagado porque no han podido trabajar, hay que dárselo. Esa es la apuesta que tenemos, y yo creo que en eso tenemos que estar. Menos avenidas y menos palacetes y menos auditorios, que luego no se puede mantener, y de piche y cemento no vamos a comer. Vamos a comer de la dignidad, de que nuestro pueblo tenga lo necesario, para que nuestra gente ni se vaya. Que me han llamado hasta la Alemania, gente, mi niña del 15M de aquí, que están en Alemania, pero al llegar a Alemania le dan 300 euros para la vivienda, 300 euros para la comida, y le están pagando un curso de idioma para incorporarse en un centro a trabajar. Y aquí llega, ¿qué les damos? Ni a los nuestros niños. Y Rosy, entonces, los medios de comunicación al principio creo que han tardado en reaccionar. No, hombre, es que son 23 días. ¿Cómo se puede estar tan dormido todo? Que luego hemos despertado, pero oiga, no se puede dejar. Además, yo es que se lo digo mucho a mi gente, que hay que ser contundente en la lucha, pero además pertinaz e inflexible. Yo viste que yo no flexioné ni la rodilla ni a nadie, vamos, por Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo era imperante, urgente, innecesario, vital. Es que la sanidad y el hambre que hay es o vida o muerte. No podemos esperar más, hijo. Pues muchas gracias, Rosy. Vamos a transmitir esto. A ti, querido, a ustedes, un besito grande, les quiero. Y no paremos, porque esto no ha hecho sino darse un poco más a conocer, que lo sabíamos todo. Y a la gente que no se calle, que con educación, pero que exija sus derechos. Porque nos ponen un saco, todo el mundo, las leyes estas, nos ponen un saco en la espalda y dice obligaciones, obligaciones, obligaciones. Pero nadie nos pone un saquito por delante que diga derechos, derechos, derechos. Al menos para no irte para adelante solo, sino poder ponerte un poco de derecho y exigir tu derecho. Hombre, que yo tuve que decir abajo, ustedes me están violando mi derecho como ciudadana y como enferma. Hoy lo estamos violando, claro que me lo violaron. No, me metieron en aquello que si no es... Mira, pues mira, qué casualidad, don Rafael, no sé cómo se llama el pobre... Pues Cabrera, me parece, da igual. Es el psiquiatra que tú sabes que nos mandan para la huelga de hambre. Lo mandé a buscar ayer, perdón, y vino para agradecerle que me salvó la vida en urgencia. ¿Me entiendes? Me comprendió, me entendió, y fue el que impulsó y vio que aquello era una injusticia. Yo me volví loca, claro. Pues yo me volví loca, fuerte y luchadora... como somos todos, y gracias a todos, la gente de buena voluntad que han hecho, y esto no lo paremos, si el que yo haya dejado la huelga no quiere decir que se ha solucionado nada. Estamos en el punto cero de un gran inicio, y no podemos pararlo. Por lo menos nos hemos activado, nos hemos despertado, sabemos que es posible hablar. Y gracias, repito, a don Ignacio González, a Óscar, el del PP también, que ha venido, porque desde luego don Ignacio en un tiempo récord puso en eso, de acuerdo que habló con sus compañeros, de acuerdo que habló con doña Brígida, es un timón, y por supuesto, como no, a Román Rodríguez, que con esa valentía que le caracterizó, dio un paso al frente sin tocar el punto en el pleno, hijo, y se pidió. A radio, yo no voy a nombrar a nadie porque han sido tanto, a pesar de que pudieran haber sido mucho. Yo creo que, mírame, televisión ha hecho una labor tremenda y la está haciendo en la lucha por la puesta de la dignidad del ser humano y sobre todo en Canarias. Pero ¿sabe qué le digo? Sí se puede también. He llevado ya una moción para el pleno de primero de mes, que además quieren que vaya yo, si así lo aceptan al final, para hablar en el pleno de lo que es la sanidad y la pobreza. Gustosamente lo voy a hacer, si así lo permiten. Y ¿sabe qué les digo? Que esto no ha hecho más que empezar. Que los políticos, por favor, yo creo que ya es hora que se den cuenta que lo hemos puesto para que nos cuiden y nos protejan, y no para que nos arruinen la vida como nos la están arruinando, sobre todo a los más pobres y sobre todo a los niños y a los ancianos. Yo apelo a la buena voluntad de todos, porque los tiempos son difíciles, pero les digo que lo de los hospitales es más cuestión de buena gestión que de dinero, aunque de dinero lo sea. Pero ¿sabes qué le digo? Mucho gandul con la carpeta fuera, paseándose de un lado a otro, reuniones que te pego y poca. Es acción, responsabilidad, pero sobre todo gestión. Cargos intermedios eliminar, que sobran montones en tiempos de crisis, sobre todo. Y ¿sabe qué te digo? Más soldaditos raso a trabajar con dignidad. Esta casa merece eso. Nuestra gran casa, que son nuestros centros sanitarios en Canarias, sobre todo el insular de aquí, como decimos nosotros, el universitario de arriba, de aquí de la Laguna, y el nuestro de la Candelaria, tiene los mejores profesionales, las dotaciones mejores. Pero ¿sabe qué le digo? De las más pésimas elecciones, esto, gestiones. La gestión es el que no sirve, que se vaya a la calle, que por ahí hay mucha gente muy buena que necesita trabajar y lo haría mejor. Y yo creo que eso hay que denunciarlo. Y los profesionales buenos, que sigamos dando la caña, que no tratemos mal a los usuarios, que esto nos toca sacarlo a los empleados y a los usuarios, sean cuales sean los empleados. Y por favor, que el que esté quemado, el que esté ya cansado de estar en un servicio, que pida cambio. Y esos turnos de 12 horas inmorales para mí, para un servicio a los enfermos, que salgan ya y los quiten, porque además son optativos. ¿Entiende? Aquí no tenemos que estar solo por los intereses del personal, por encima de todos los intereses, por favor, del personal sí, pero por favor, para un servicio digno, tranquilo, descansado, y yo creo que todos merecemos, porque si nosotros tratamos bien a los enfermos, nos sentimos compensados, porque los enfermos salen adelante, y de eso yo tengo muchísima experiencia. Pero además, si estos enfermos, lo que ahorremos en salud para los enfermos, quiero decir, es que no se hace tanto en los enfermos, es porque habremos hecho una medicina preventiva. Y yo creo que tenemos que apostar por abrir nuevamente esos ambulatorios abiertos a los domicilios, los viejitos, los poliglobúlicos, los que llevan los sintrones, los hipertensos, los diabéticos, toda esa gente eran antes llevados en domicilio, los viejitos no tenían ni que venir a los ambulatorios. Eso es lista de espera, que se quita de esto. Y si están bien tratados los ambulatorios, no tienen a qué venir aquí arriba, sino en un momento que se disparate una enfermedad, que para eso están estos centros. Pero claro, como nos van paliando, nos van parcheando y no nos curan, ¿qué pasa? Está todo preparado para caerle a las águilas y las rapaces, que son los centros privados, que yo no estoy en contra de ellos, pero desde luego nos están haciendo muchísimo daño. Nuestras arcas públicas las están desvalijando, cuando podíamos curarnos en casita con nuestros profesionales. Y eso genera trabajo, genera dinero. Usted mueve un departamento de radiología, se mueven los aparatajes, las empresas de aparataje. En un laboratorio se mueven los aparatajes y los reactivos. ¿Me entiende? Y usted está en una sociedad patológica tres cuartas igual. Y lo mismo, y aquí vivimos todos. El trabajo, también la sanidad. Primero, seremos mucho más rentables curarnos en casa privada, porque la privada es ánimo de lucro y encima que te cuiden bien para que te lo sigan mandando. Porque entonces, ánimo de lucro, como yo le dije a doña Brida, que queda en casa y nos sigue sirviendo para potenciar nuestro centro. Creo que más imposible. Y no sé cómo te viene a la cabeza a toda esta. Entonces, Rosy, buena recuperación, buena sí, continuación, gracias. Y que cada vez esté más gente y sea un poquito más fácil. Mi familia viene esta noche, que yo estaba mucho muy preocupada, que no quería que viniera, pero mira, viene. Ya me ven, qué alegría le vamos a dar. Dios se lo paga a toda la gente de buena voluntad, a mis compañeros de la lucha que han sido mi familia, han sido mis hermanos, han sido mis cuidadores, y a todas las emisoras, porque no quiero nombrar a nadie, pero sí de una forma especial, creo que la única que cambiaría, creo que razón es a Mírame Televisión, porque ha puesto esa pantalla, esa ventana de la voz de los sin voz como ustedes, y sabe rechazar una vez más esas televisiones canarias que, además de las tremendas deudas que tienen, no nos están sirviendo sino para malear a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tú mira, solo te digo una cosa, estos días ha venido una pregunta que le hicieron, dice, ¿con quién iría usted a tomarse un café o no sé qué? Los canarios, ¿sabe con quién dijeron? Con Paulino Rivero, con Pepe Benavente y con Rajoy. O sea, si esto es así, échale guinda. Bueno, en todo caso, sabes que cuentas con Radio Pimienta siempre y en todo momento. Un abrazo muy fuerte. Y seguimos. Les quiero mucho y ¿sabes qué le digo? Y como otra Canaria y otro planeta mejor es posible, ni un paso atrás hasta la victoria final. Dígame a mi correo electrónico yo siempre. Y ahora o nunca. Gracias y no paremos. Suerte. Hemos ganado una partida, todos, no hemos ganado una partida los políticos, hemos ganado un paso más entre todos, porque esto ni vencedores ni vencidos, hemos ganado todo. Ese es el mensaje que yo le quiero dar a la población, y que por favor, que ellos saben que yo no estoy aquí adulando, pero creo que es un momento de animarnos todos, de intentar resarcir los unos de haber callado tanto como nosotros y otros de haberlo hecho tan mal y tan pésimo. Que paren las obras faraónicas, que el interés general más grande que en este momento tiene Canarias son sus ciudadanos, es sus niños y sus ancianos. Así que para adelante y no paremos. Gracias por haberme permitido, esto. Y sabes qué te digo, mil gracias. Un abrazo, Rosy. En la comunicación la tarea se hace más menos ardua. Muchísimas gracias. A seguir y vengan cuando quieran, mis niños queridos. Venga. Aquí o en mi casita o en las calles, como decimos nosotros, la calle, como decía, la calle que no es ni tuya ni mía, calle de todos será. Eso es lo que tenemos que hacer.